Estamos en conversación con Diego Bigay, fiscal en causas de lesa humanidad, fiscal federal en la provincia del Chaco y uno de los impulsores, desde su rol de fiscal, de una investigación que tiene mucho que ver, en este caso, con la ciudad de Rosario. Hace unas horas acaba de fallecer el padre Joaquín Núñez. En algunos barrios de la ciudad, en muchas organizaciones, en muchas barriadas, la tristeza todavía acompaña y nos llegó la noticia de que la jueza federal número uno, Sunilda Niemperger, tomó declaración indagatoria a uno de los torturadores del padre Joaquín. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Queríamos consultarte en qué marco se da esta investigación. Bueno, nosotros durante el año pasado tomamos contacto con esta denuncia que estaba realizada. Nos pusimos a investigar una serie de cuestiones que tienen que ver con testimonios del año 1974, un expediente judicial también de esa época. Y en ese marco es que impulsamos que se tome declaración indagatoria a una de las cuatro personas que estaban identificadas de quienes habían llevado adelante torturas, tanto al padre Joaquín Núñez, que era párroco de la localidad de Quitilipi, como al padre Gianfranco Testa, que era párroco de la localidad de Machagay. Estamos hablando del 14, 15 de abril de 1974. Ellos fueron detenidos por las comisarías locales y trasladados a la alcaidía policial de Sáez Peña, esto es en el centro del interior del Chaco, y se desplazó una comisión policial que durante los últimos juicios de lesa humanidad aquí en el Chaco, causas Caballero 1, Caballero 2, Caballero 3, se reconstruyó que era el grupo de tareas que ya operaba del año 1974. Se traslada esta comisión con dos comisarios. Lamentablemente están fallecidos hace muchos años, Alcides Tomás y Wenceslao Zeniquel, jefe de la policía uno, jefe de la dirección de investigaciones el otro, y el suboficial, Gabino Manader, que es quien está vivo y quien fue indagado ayer, porque bueno, es este grupo de tarea, esta comisión policial, el que lleva adelante una serie de sesiones de tortura a ambos padres en la alcaldía de Sáez Peña durante por lo menos 2 días, digamos, ¿no? Eso está reconstruido a partir del testimonio de las dos víctimas, tanto el padre Núñez como del padre Gianfranco Testa, como así también una serie de testimonios de laicos y de monjas que los visitaron con posterioridad a esas torturas, que dan fe en testimonios de la época, de las lesiones que habían sufrido, de los padecimientos que ambos padres le contaban, de llevarse ropa ensangrentada, y traer ropa limpia, bueno, una serie de cuestiones, además de informes médicos y de distintas diligencias y trámites que se hicieron tanto en un expediente policial como en un expediente judicial de esa época, digamos, ¿no? Bueno, este es el primer paso, la indagatoria a Gabino Manader. Nosotros tenemos toda la expectativa de que en algunas semanas podamos tener un procesamiento en función de todas las pruebas que tenemos y la defensa, el descargo que ha hecho Manader en la indagatoria de ayer, que entendemos que las pruebas no han sido neutralizadas de ninguna manera, y tener en perspectiva, ya sería el año que viene, un juicio por el caso de estos dos sacerdotes que estaban vinculados a lo que era la organización de las Ligas Agrarias del Chaco. También a lo que era la constitución de un sindicato de obreros rurales, una federación de indígenas. Bueno, la verdad que tenían una tarea social, ambos sacerdotes, muy importante en toda la zona del interior del Chaco, y claramente fueron perseguidos por ese accionar, ¿no? Diego, en el caso de Gabino Manader, ¿cuál fue la estrategia de la defensa? Vos me acabás de comentar de que desde tu apreciación en esta indagatoria no han podido echar por tierra las pruebas que presentaba la fiscalía. ¿Cuál fue la estrategia de la, en este caso, de la Bueno, defensa? Gabino Manader dice que nunca estuvo en Sáez Peña en esa fecha, que desconoce a ambos padres, hace referencia que en algunos momentos de la detención de ambos sacerdotes existió la actuación de un juez, que eso es así, pero claramente ese juez no estuvo al momento de las sesiones de tortura. Los sacerdotes dan testimonio en el juzgado de la época, dando razón ya del tema de los tormentos. Bueno, esa es la defensa de Gabino Manaderi, después que la descripción que hace Núñez sobre él, la descripción física, no coincide exactamente, lo cual en realidad es un detalle porque el padre Núñez habla de una persona robusta y si uno toma todos los antecedentes de los 56 casos, sumando los tres juicios donde fue condenado Manader, la verdad que es una persona que tenía un papel protagónico en las golpizas, en las sesiones de tortura, y claramente se condice con la descripción física que hace el padre Núñez. Por supuesto que todas estas cuestiones tienen que ser analizadas por la jueza a la hora de resolver la situación procesal, y bueno, tomará una determinación. Entiendo que en algunas semanas, sobre la situación procesal de el suboficial Gabino Manader en cuanto a estos casos de torturas como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Diego, ¿cuántos años tiene hoy Gabino Manader? Y Gabino Manader en este momento debe tener 74 años aproximadamente. Es decir, era una persona joven en el tiempo de la tortura, ¿no? En el tiempo que cumplía este rol protagónico que vos decís. Sí, sí, era una persona relativamente joven, y amén de el grado de suboficial que tenía, se ha comprobado en distintos juicios que tenía un rol de mando y de dirección en todo lo que era el desarrollo del terrorismo de Estado en Chaco y fundamentalmente en este centro clandestino de la Brigada de Investigaciones. Para dar solo un ejemplo, en uno de los juicios se contó la anécdota de que un detenido, por decisión del comisario Mesa, iba a ser trasladado a la alcaldía, salía del centro clandestino de detención, estaba en la parte de adelante, y llega Manader, pregunta, se enoja mucho con la situación del traslado de este detenido, lo reta al comisario, siendo él suboficial, y ordena a Manader que se reingrese a esta persona al centro clandestino de detención. Y así se pueden contar muchas anécdotas. El Tribunal Oral de Resistencia, en lo que fue la primera causa que juzgó este centro clandestino de detención de la Brigada de Investigaciones de Chaco, hace toda una descripción del rol de Manader con estas características. El tribunal llegó a esas conclusiones después de escuchar un centenar de testimonios que lo ubicaban en ese rol protagónico a Manader. Y en este caso estamos hablando del año 1974 y se desplaza con dos comisarios a ser quien llevó adelante de manera práctica la tortura, esta sesión de tortura a los dos sacerdotes a 200 kilómetros de donde él cumplía funciones, ¿no? Diego, la detención de los dos sacerdotes, vos decías que en la defensa Manader aducía de que hubo un juez que estaba al tanto de las detenciones, ¿es así? ¿Qué aducían las detenciones? ¿Por qué los meten preso formalmente? ¿Qué es lo que consta? Bueno, existe un incidente en el día anterior, que es el intento de toma de un destacamento policial en lo que se conoce como Colonia Aborigen. Hubo personas heridas en esa situación. Y bueno, los sacerdotes son detenidos en el marco de esa causa, ¿no? Acompañando al pueblo que estaba reclamando. Sería No, es un accionar de una organización armada que bueno, llevó adelante esta acción y vincularon a los dos sacerdotes a esa cuestión, ¿no? Ajá. Diego, por último, para agradecerte y vamos a seguir al tanto en la evolución de esto, si es posible, los procesamientos y cómo evoluciona, pero no puedo no consultarte cuál es la postura de la Iglesia, el Chaco, las instituciones ligadas a la Iglesia, si están siguiendo el caso o no hay mucho movimiento en torno a este caso. En realidad ha tomado estado público muy recientemente, ¿no? A partir del hecho que se confirmaba la realización de la indagatoria, ¿no? Todo el trabajo previo del año pasado, de la investigación y eso, no tuvo conocimiento público, recién se conocen los detalles, así que desconozco la posición de la iglesia. Ambos sacerdotes en ese momento, 1974, dependían de la diócesis de San Peña, Monseñor Di Stéfano, que también estuvo vinculado al movimiento de las ligas agrarias en algún momento, ¿no? Así es. Bueno, Diego, te agradecemos enormemente tu tiempo y bueno, te anticipamos de que a medida que haya avances te vamos a volver a llamar. Cómo no, un gusto, hasta luego. Abrazo grande, muchas gracias.